Esta es la historia de un barrilete que empezó siendo un papel celeste, una caña lisa, te engrudo un poquito, pedazos de trapo y un largo violín. Cortamos la caña, cortamos papel, ponemos engrudo los flecos también. Le atamos el hilo y arriba se va, muy alto, parece un avión. Esta es la historia alegre de mi barrilete color celeste. Esta es la historia alegre de mi barrilete color celeste. Sube que te sube, atire y afloje, juega en las nubes con los gorriones, da una voltereta, hace una pirueta, baja a saludarme y se va otra vez. Esta es la historia alegre de mi barrilete color celeste. Esta es